cuando una pueda. Peor sería todo un año sin nieve en la sierra. Del malestar surge un efecto dominó. Mejor canalizar la indignación y avanzar bajo el influjo del flow. Mañana será un día distinto del que tu cabeza imagina. Eso es estar vivo, aunque es verdad.